A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Las muy buenas tardes para nosotros aquí desde Uruguay, desde el Cono Sur, y los muy buenos días para James Petras. ¿Cómo estás, Petras? Estamos aquí sobreviviendo el gran calor de 46 grados, que es una cosa que cuesta mucho a salir de la calle. Qué increíble. Le contábamos a Petras fuera de micrófonos que aquí estamos en el extremo opuesto, con mucho frío en toda la región, ¿eh? En Argentina, parte de Brasil, Uruguay, todos con mucho, mucho frío. Bueno, es siempre el opuesto. En exacto. El sur, cuando hay una cosa fría, aquí hay mucho calor. Exactamente. Bueno, Petras, empezamos la información, si te parece, del otro lado del mundo, por allá por Siria, Irak, estos ataques que está haciendo Estados Unidos, que hizo en la madrugada de hoy en la frontera, allí sobre población siria, que dejó muertos, que dejó heridos, y que ha generado una situación política también muy tensa, ¿no? Sí, es muy tenso, porque pues, Estados Unidos quiere dominar el Medio Oriente hace tiempo, y usando las bombas y los pretextos que inventan de que Siria y los países Líbano son agresores, que es totalmente falso. Lo que vemos en el Medio Oriente, particularmente en Siria, Washington quiere extender su influencia y neutralizar la presencia de Rusia. Rusia han dicho, y eso es importante, dicho que van a plantear roqueteras allá y si Rusia ponga roqueteras y están afectados por el bombardeo norteamericano, podría terminar una tercera guerra mundial. Uno no sabe qué piensa Biden. Está preparando un ataque contra los nuevos bases roqueteros rusos, o simplemente está tratando de neutralizar la influencia de los nacionalistas en el Medio Oriente. Sí, claro. Hoy leí alguna noticia que decía que habían atacado por orden expresa de Joe Biden. Sí, Joe Biden está jugando un doble juego. Un lado fui a hablar con Rusia, el otro lado actualmente está atacando a las fronteras de las bases militares rusas en Siria y en Líbano. Uno no sabe qué prepara Biden. ¿Está algo calculado o es algo aventurero? Claro. Lo que está diciendo las fuerzas populares en Irak es que van a tener como blanco a cualquier objetivo estadounidense en la zona. Sí, Irak está preparando a tumbar los gobiernos títeres de Estados Unidos, porque los gobernantes en Irak son muy corruptos en muchos casos. Sí. Y actúan como representantes norteamericanos en el país y no tienen ningún apoyo. Mucha gente en Irak quieren cambiar el gobierno. Quieren poner un gobierno nacional y popular, pero hasta ahora están bloqueados por el ejército Irak, controlado por los Estados Unidos y nombrados y controlados por los funcionarios de Biden. Bien. ¿Qué seguimiento le has dado a lo que está sucediendo con los palestinos? Hoy veíamos que Egipto dice que logró un acuerdo preliminar para volver a la situación antes de este último ataque que hubo de Israel a los palestinos. ¿Qué papel está jugando Egipto en todo esto? Egipto está tratando de neutralizar el conflicto porque no quiere que los palestinos tienen una influencia en Egipto. Podríamos decir que Egipto quiere neutralizar el conflicto entre palestinos e israelitas, porque un conflicto generalizado siempre tiene repercusiones directas en Egipto. O esperamos que Egipto podría negociar un acuerdo tranquilo con palestinos para que justifiquen su presencia en el país. Bien. Viniéndonos para el continente nuestro, Colombia, con su situación que sigue con el paro, con las movilizaciones y con la represión, que en estos últimos días se presentó como un presunto atentado al presidente Duque, que dice que le balearon el avión en el que iba, y se ha dicho de todo, se ha dicho que fuera un autoatentado, se ha dicho que se ha preparado para favorecer al gobierno de Duque. ¿Cómo lo ves vos? Duque podría decir cualquier cosa porque está muy desprestigiado, enfrenta muchas oposiciones. Primero, las oposiciones populares en la calle, en Cali y cualquier otro lugar. Segundo, siguen los guerrilleros tirando contra Duque. Tercera, hay los paramilitares que están actuando en favor de Duque. Yo creo que las fuerzas más importantes son los movimientos populares contra Duque, pero Duque no quiere admitir que sus helicópteros sufrió balas por la ausencia de apoyo de su gobierno. Tal vez podríamos decir incluso que es una improvisación de Duque acusando la oposición de tirar contra su helicóptero. Uno no sabe qué es qué. Yo creo que Duque es muy desprestigiado, pero no estoy seguro que las balas que impactaron el helicóptero son verdadera oposición y no improvisado por el mismo Duque para justificar sus agresiones. Sí, claro. Nos vamos después para Estados Unidos, ahí donde estás vos. Hay dos o tres noticias que queríamos preguntarte. Uno, el procesamiento del asesino de George Floyd. Finalmente le dieron 22 años de cárcel. Sí, la policía tenía que sufrir la adjudicación contra la policía porque es muy popular el caso de Floyd. Es miles y millones de afroamericanos, norteamericanos blancos, de todas las razas y grupos condenando la represión y asesinato de la policía. Es un problema constante. Cada día leemos otro incidente de la policía. Entonces se utilizan el caso de Floyd para justificar las autoridades públicos, pero es simplemente un caso simple, no es un problema simplemente de Floyd, es general en Chicago, en Nueva York, en otras partes del país, los constante represión de los afroamericanos, los latinoamericanos sufren constantemente y necesitan una legislación que rectifica el uso de armas y también la policía que actúa con impunidad. Bien. Lo otro es este derrumbe que hubo en Miami, un edificio que cayó de una manera asombrosa, que parecía esas explosiones controladas. Todavía, no, por lo menos acá no hemos escuchado que se diga cuál fue la razón de por qué cayó ese edificio, pero siguen buscando víctimas que habrían quedado atrapadas pero allí. Ahora hay indicaciones que los arquitectos y los constructores fallaron mucho. Negligencia y constante mal construcción. No hay simple el edificio que tumbe, hay otros edificios también que son susceptibles a la misma cosa. Yo creo que está en riesgo todas las estructuras en muchas partes del país porque las autoridades están muy negligentes frente a los problemas de habitación. No solo es las casas que caen, pero también la deterioración en las grandes ciudades por la falta de aguas limpias y otras estructuras que están perjudicando la habitación. Bien. Lo último que tenemos nosotros es esto que está pasando en Canadá con los indígenas, el hallazgo de restos de niños, el primer hallazgo, 215 niños indígenas encontraron sus restos junto a una escuela residencial para indígenas. Esto tan aberrante, ¿no?, que se conoce que es parte de la historia de Canadá, pero que han encontrado más y que ahora exigen los indígenas que saber dónde están los demás, porque son muchísimos miles los niños que desaparecieron después de estar entregados en estas escuelas. Sí, es cierto. Todo lo que dices es correcto. Los canadienses, con mucha negligencia, raptaron los niños y no lo tratan bien. Muchos murieron y los cadáveres ahora están descubriendo cientos de indígenas canadienses que murieron por la negligencia de las autoridades. Vamos a ver cómo se van a rectificar estas cosas que siguen siendo un factor importante en la política de Canadá. Sí, y que a nosotros nos muestra que sabemos muy poco de los indígenas de Estados Unidos, de Canadá. Sabemos poco de los de América Latina, pero mucho menos de los de América del Norte, que son una parte importante también. Sí, los tienen en lo que llaman reservaciones. Sí. Reservaciones o son como somos cárceles en algunos casos, pero un grupo de élite de indígenas reciben subvenciones para tener casinos, para juego, y millones de dólares pasan por las manos de los casinos y los ricos indígenas mantengan los demás indígenas en una situación muy represivo y corrupto. Sí, y esto es común, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sí, en ambos países está generalizado. Claro. ¿En cuál parte del país hay casinos de juego donde reciben los elites indígenas privilegios especiales para mantener los demás en situaciones de gran pobreza? Tremendo. Petras, el tema que vos quieras agregar, o los temas que quieras agregar. Bueno, es la deterioración climática que está afectando todo el país ahora, particularmente en el sur oeste, en Arizona y otros. Hay sequías, no hay suficiente tratamiento del agua, está desiertos en muchas partes y podemos ver que la situación con el agua, con la sequía y la desertificación pueden causar grandes problemas de salud y de la vida. Muy bien. Petras, como siempre, el agradecimiento nuestro desde aquí, el abrazo grande y el pedirte que te cuides. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo para vosotros. Igualmente. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.